Qué buena está la tarde. La sentís acá, Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. De la tarde también nos encargamos nosotros. Good Karma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Bienvenidos, Carmaditos, un nuevo sábado nos encontramos aquí, así que nada, poner muy fuerte la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Hola, Brick. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, y hola, Pulpaco. Hola, vamos. Mari, ahí acaba de entrar Mari. ¿Cómo muy bien, estás? Mari. Tiene cara de preocupada, Mari. ¿Qué no, pasa? No, Mari no está preocupada. Mari, ¿dónde está? Mari se fue. Ay, mira, trajimos ahí ricos bizcochitos, churros, hay bolitas ahí. Bueno, queridos carmadictos, un nuevo sábado, no, me extrañaron. Yo hace como dos programas que no vengo y el Brix 1, nos hemos ausentado. Sí, así es. Pero bueno, aquí nos tienen de vuelta. ¿Qué ha pasado? El día que vos no viniste, era aniversario de ustedes y dijimos, aniversario, saludamos al aire, pero no sabíamos cuántos años de casado tenían con señorita Corin. 17 con señorita Corin. Y juntos, Pulpaco, te contamos, por si te interesa, que al pulpo le gustan estos detalles, 30 juntos. Ah, bueno. Toda una vida. Sí, pero toda una vida, sí, Pulpaco. Nosotros ese día lo saludamos, pero no sabíamos cuánto tiempo era. 17 de casados, 11 de novios, 12 de no sé cuánto, todo suma 30, no, 17, 11 y lo demás de amistad. Pero que estamos juntos, 30. Excelente. Toda una vida. Cuando uno mira para atrás y dice cuánta agua ha pasado bajo el puente. Así que le saludamos a señorita Corin, que nos está escuchando. Que tenemos un programón hoy. Mucho programa, mucho para hablar. Y como tenemos mucho para hablar, ya se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir, 11-6400-7047. Así es, y si no, también nos pueden contactar a través de la app de Radio Box. Con ese botón mágico que, aparte de escucharnos con la mejor calidad, ahora también nos pueden ver, Dios mío. Acá estamos, sexy, audaces y atrevidos. Más de atrevido que todo lo demás, pero bueno. Obviamente que también nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en el Twitter, en el X, que ahí somos Good Karma Radio 1. Porque le hemos cagado. Y aprovechamos, exactamente, cuando fuimos a elegir el nombre, nos tuvimos que poner Radio 1 igual porque somos los putos amos, diría el Zeta. Y le mandamos un saludo a la señora Luismi, que si nos está escuchando puede venir a la radio y traernos regalitos navideños. Yo estoy en un Christmas mood, así como que a mí me encanta la Navidad, me gusta adornar. Estoy ahí como, ya quería hoy todo un programa navideño. Pero bueno, tenemos estreno de Roxetero y de María el próximo... Mira, sí. Cara, ya se me empieza a transfigurar. El próximo viernes es el día de lanzamientos, pero el sábado acá lo vamos a explotar, sí, al Crash Boom Bang 30 aniversario y al álbum de Marí. Obviamente. Qué esperado que es ese álbum, por Dios, cuánta ansiedad tenemos. Sí, mucha. Voy a aprovechar a comentar que he hablado con gente de Cosmos, que es el que hace el lanzamiento, gente de Warner, y el LP ya está agotado. Antes de salir, obviamente está agotado, eran muy pocas las copias, sí, eran 1000 copias, dice que no se esperaban que hubiera tanto éxito, así que obviamente ya les planteé de que 1000 eran pocas, de que por qué no hacen una segunda vuelta, que era obvio, claro, que se iba a votar el álbum. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre hacer 1000 copias nada más? Dijo, no esperábamos que Mari tuviera tanto. Pero ¿cómo, señor? Sí, todo el mundo estamos esperando ese álbum. Bueno, algo parecido pasa con Crash. Exactamente, también se agotó. El EP también está agotado. Pero ahí hablamos de una banda internacional y también dicen que está agotado antes de salir. Pero bueno, lo de Mario eran poco, 1000 copias eran poco. Era poco. Era sí, poco. Sí. Y qué bonito que va a sonar eso. Está, según la gacetilla de prensa, solo han acortado el público nada más. Todo lo demás sí, está tal cual se grabó, no se retocó nada. En crudo, excelente. Así que espero que se escuche mi... ¿Te acordás? Pero bueno, qué show. Qué hermoso. Exactamente, en un momento que María hacía Dungeon de Bogen, hacía y respiraba, y para mí era lo más sexy y yo tenía que silbar y le silbé ahí. Así, muy bien. ¿Lo habrán dejado o lo habrán sacado? Y vamos a esperar a que salga el álbum, a ver no qué onda. No sé, para mí yo lo sacaría porque qué sé. Pero bueno, ¿qué hemos traído el día de hoy? Yo tengo un Day Cat Deluxe, tenemos Anna Stadlin, tenemos lo nuevo bien de Maxi Truso, me encanta. Muy bueno. Tenemos algo de Hellion también para empezar bien arriba, que saben que es un DJ que me gusta mucho. ¿Y vos qué nos has traído? Justamente que hablamos, estamos entrando en el clima navideño. Lo escuché. Ava Max tiene ahí. Mira, Ava Max. Con mucho. Ah, me encantó. Es Ava Max, pero con mucho power, o sea, con onda. O sea, muy, muy diferente. Súper lindo. Súper. También tenemos el segundo corte inédito en este álbum de YouTube. Tenemos música nueva de The Weeknd, que en todos estos programas que por ahí nos tuvimos y de acá y de allá no lo habíamos pasado todavía. Es el primer adelanto del nuevo disco que se va a venir de The Weeknd, así que vamos a ver. ¿Cómo The Weeknd? ¿No se llama Abel todavía? Todavía no, eso después lo mencionamos ahí. Lo estamos viendo todavía. Sí, y también tenemos música de los Jonas Brothers con una perlita para contarles ahí. Súper bien. Así que, y por supuesto, mucho Roxette. Tenemos mucha carga de Crash Boom Bang el día de hoy. Mucha carga. Así que nada, vamos a comenzar este bonito programa con la señora Mari, porque arrancamos con Convila Usmei, que es un tema que estoy esperando para escuchar en vivo. Todo el álbum lo estoy esperando, pero el Convila, quiero Convila, Birbor and Gone, todo. Solange the Lizard with the Moth. Todo, todo va a ser muy especial. Todo quiero en vivo, sí, obviamente. Así que nada, vamos a arrancar con Mari Frexon y seguimos con seguro algo de Crash. Cuento

Aire, aire, aire. Me encanta Helion con la niña, no me acuerdo. Helion para que la abuela esté ahí moviendo un poco las aguas. No la llames porque viene esta señora. ¿Será? Hace rato no nos visita. Exactamente. Y, sí, no la llamen, por favor. Tenemos lo nuevo de Helion, que ha lanzado un nuevo single el día de ayer. Así que nada, a mí es un DJ sueco que me gusta mucho. Siempre hace colaboraciones con artistas mega interesantes. Era un DJ, yo pensé que eran las chicas Helion. No, Helion es un DJ sueco. Ah, mirá. Que ahí tiene todo un remixero. Y el último que habíamos pasado de él se llamaba algo así como de violines, no me acuerdo bien exactamente. Sí, y era todo instrumental. Ese día que vos no habías venido, habías dejado programado. Exactamente, sí. El de los violines, algo así, sí, me medio como griego, no me acuerdo que llamaba algo de violín. Que no cantó nadie. No, y acá tampoco va a cantar nadie. No va a cantar Helion porque está él ahí con los. Ok. Así que nada, vamos a escuchar lo nuevo de Helion y nos ponemos ahí bien arriba, bien a tope. Y después vamos desarrollando un poco más el programa. Hablamos con el Brix a ver qué le pasó. Lo felicitamos. Felicitaciones que tuvo la muestra. Ay, súper lindo. Sí, felicitaciones por eso. Así gracias. Que nada, vamos a ir ahí con Helion y disfrútenlo. Amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Yeah. Los hits del momento en tus oídos. Ya, tendencias. Qué gran single, ¿no, Zeta? Gran, y la están rompiendo. Le dije que lo metieron en una publicidad. Sí, está con Colapinto. Con Colapinto, y nada menos que con Colapinto. Pero, ¿te parece? Está ahí el single sonando. Sí, sí, les está yendo súper bien. De eso hay que hablarle a Gesle. ¿Ves cómo hacer las cosas bien? Claro, una cosa encaja a la otra. Exactamente. Buscando números uno, ensamblando. La gente de Alphaville no lo puede creer. No, que después de tanto tiempo. Y ya van por el cuarto remix y la rompen. Es como cuando había pasado con Stranger Things. Con esta señora también, que después de 40 años había vuelto a ser número uno. Exactamente. Hay que saber aprovechar estas cuestiones de la tecnología con estas cosas insólitas. Exacto. Y nada, me pone contento. O sea, es un tema, a mi gusto siempre fue un temazo. Sí, Forever Young, sí, siempre ha sido un temazo. Y reflotarlo de la mano de David Guetta con Ava Max, porque no es solamente que agarró David Guetta y lo remixó. No, le hicieron cantar, hicieron ese mashup. Se le agregó letra. Está bien. Y a nosotros que nos encanta Ava Max, a los dos, sí. Porque a mí es un artista que me gusta. Digo, está bien hecho. Está bien hecho. Aparte, se pusieron, digamos, la canción al hombro, hubo que promocionarla, estuvieron ahí, hicieron historias. Está muy bueno. Super, Warner le está metiendo mucho también. Volvieron a repostear, es verdad. Y porque ahora acá como está en la promo con Colapintos, que no sé ni qué es la propaganda, pero ya cuando empezó y escuché el Forever Young, le mando al break, le digo, mirá, fíjate dónde está el éxito, el tema. Claro, no. ¿Te imaginás tener un The Look, un algo así, cantado? Nah, sería súper interesante. Sí, sí, la verdad que es bueno. 30 de noviembre, último día del mes, se viene diciembre. Con diciembre empiezan a llegar los villancicos. Y llega el reno Rodolfo. Empieza a cantar la señora María Carey. O sea, el tema más comercializado de la historia y la fortuna que gana cada año. ¿Sabes cuánto gana, no. Cuánto gana por año? Comenzando el primero de diciembre, solamente que empieza toda la seguidilla, son 3 millones de dólares. Ah, sí, es una bestialidad. Desde el 94, en donde empezó a sonar su single, son 60 millones de dólares que tiene la señora. Es una locura. Es una locura. Sin hacer nada, o sea, solamente con. Sin sacar música nueva. Es una locura. Es una verdadera locura. Y después, como se pone. En TikTok, en Instagram. ¿La utilizan? El tema. ¿Te cansás de ver Reel con María Carey? Eso según Forbes había anunciado, que lleva acumulado 60 millones de dólares, por Dios. Que nos tire unos dolarucos. No sé si, bueno, hablando de esto, Ava Max acaba de sacar un single súper, súper. Ojalá la pegue tanto como. No creo que llegue a generar. No importa, vamos a hacerlo. De acá le vamos a hacer todo el aguante. Ahí va, es como siempre. Así que no sé si va a generar lo mismo, pero es lo que vamos ¿Por qué no? A estar escuchando. Alphaville dijo, bueno, hagámoslo. Y mira dónde está. Tiene la onda de Ava Max porque es arriba, no es un villancico así que depre, no, está muy bueno, es arriba, rompe también con eso. Así y a mí me gusta eso, a mí me digo, ¿por qué los villancicos tienen que ser todos más tirando para abajo? Es alegría, está bien, entendamos que obviamente en toda Europa Navidad es nieve, frío, sí, sí. Familias reunidas. ¿Se acuerdan de los villancicos en la película de los Gremlins? Sí, sí. ¿Eh? Algo. Gizmo, con Gizmo. Gizmo era el Gremlin. Sí. La. Era súper diabólico. Así que bueno, vamos entonces a escuchar esta versión de la señora Ava Max. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. It's

solo sea un minuto, pero quédate. Un día nos separaremos, eso ya lo sé. Quédate conmigo, solo quédate. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No sé cómo voy a contarte que me quedé con ganas de verte. Ahora sí que te pediría que vuelvas a besarme. Que nos vayamos de viaje a una isla en medio de cualquier parte. Hablar mal de la gente, mirarte y acelerarme. El baúl de tu sentimiento. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Rica Flashback. Sonando otro de los grandes clásicos de U2. U2 nunca te simpatizó del todo, ¿no? No, realmente no. Sí me gustan los cortes, With or Without You, este... Yo tengo un amigo súper fanático, Raúl, de U2. Fue a muchos conciertos. No. Muy, muy simpatizante de lo que es la banda. Sí, es una buena banda, Bono hace miles de cosas, súper carismático. Suele estar bastante actualizado, digamos, con toda esta nueva era de cómo hacer y cómo escuchar nueva música. También con respecto a lo que son las colaboraciones, estuvo trabajando también con algunos DJs. Eso te iba a decir, vos sabés que yo lo tengo como medio perdido, no los tenía tan actuales. Sí, no, llegaron a inclusive a tener colaboraciones con, no recuerdo en este momento, también con unos coreanitos. No, oh, sí, sí. Acá, de hecho, instituto. Uno. Acá. De hecho, uno de sus grandes discos está cumpliendo 20 años ahora y bueno, en honor a eso sacan un disco con un compilado con dos canciones nuevas que en realidad son extraídas de esa serie de grabaciones que habían quedado ahí pendientes, se puede decir. Y bueno, vamos por la segunda, el segundo tema nuevo, a ver si lo pronuncio bien, Luckiest Man in the World. Los hombres más afortunados del mundo. Es la canción que forma ¿sí? parte, sí, sí. Mira, de este nuevo ¿serán disco? Ellos los más afortunados del mundo. Puede ser. Qué grandioso lo que hicieron. No sé si habías escuchado. Fue a principio de año esto, creo. Los 25 shows que hicieron en Las Vegas, en el show este. ¿YouTube? Sí. Mirá, no sabía estar en Las Vegas. Como Colapintos. Inauguraron el gran globo digital. ¿De Las Vegas? El de Las Vegas. Súper bien. Fue, pero impresionante. Mirá vos. El lugar ese con esa tecnología. Y creo que fue muy acertado porque YouTube siempre estuvo a la vanguardia con todo lo que tiene que ver con las grandes presentaciones puestas en escena. Y los organizadores dijeron de que ellos podían explotar al máximo toda esa tecnología de las cámaras. Mira, qué raro que no invitaron a Coldplay. Estuvo Coldplay para eso también, ¿no? Coldplay estuvo. Qué raro, porque ellos también, viste, son muy vanguardistas. Sí, YouTube tiene que ver más con lo natural. Sí, en realidad YouTube abrió, digamos, inauguró el lugar este. Mira vos, bueno, seguramente ya Coldplay estará en breve. Fue el Globo 360, no me acuerdo cómo se llama el estadio. No este. Importa, después lo googlearemos nuestros karmadictos. Impresionante, mirá estás vos. Ahí, te transporta, de repente estás en el show y estás en un desierto. De repente estás en el espacio, se te vienen cosas encima, la banda empieza a volar. No, la verdad que impresionante. Sí. Marí colgada de los arneses. Claro. Claro. La esfera, ahí la está. Esfera, la esfera. La esfera 360 de Las Vegas, inaugurada por la gente de YouTube. 306 Tony. Así que bueno, nada, tenemos música nueva. Con Luckiest Man in the World es lo que se viene ahora con la gente de YouTube. Stages, you demanded digging the ditches for relics of your love. Your hunger, well, let me feed it. If your heart is full, I'll be there to bleed it. And happiness is for those who don't really need it. In the stitches, you've been bandaging up. I've been digging the ditches for the relics of your love. Suena en Box, Good Karma Radio Show.

Babylips, pedicuría y todos los insumos que necesitas para trabajar. Maylin Frías, Máster Educador Internacional. Más de 16 años en el rubro. Comunicate al 11 34 90 75 60 y búscanos en Instagram como Maylin Frías. MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Yo soy tu amigo fiel. Mi amigo perro. Cuidamos tu perro como si fuera nuestro. Porque tu mejor amigo es nuestro mejor amigo. Peluquería canina. Baños y cortes higiénicos. Paseos personalizados de media y una hora. ¿Querés irte de vacaciones? Nosotros cuidamos a tu amigo perro. Ofrecemos hospedaje en casa de familia. Sin caniles. Entorno seguro. Juegos y estímulos. Nos encontramos en Zona Norte. Rosario. Santa Fe. Búscanos en Instagram como... Mi amigo guión bajo perro o por WhatsApp al 341-503-9237. Mi amigo perro, porque tu mejor amigo es nuestro mejor amigo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bonito, escuchamos a Anna Stadlin. ¿Hacía rato no la traías? No, hacía rato. Sí. Y este tema, Verlot, perdón, me parece, pero no hermoso, hermosísimo. Realmente parece muy, muy, muy bonito. Y el video, tiene un video este tema, donde está hecho en una sola toma. Bueno, no, después se tiene que levantar en una parte. Como que se emociona mucho, se levanta, se corta y vuelven a arrancar. Y súper, súper bonito, blanco y negro, linda fotografía, todo lindo. Excelente. Me encanta, sí, es un tema que me llega mucho, sí. Había hecho una versión exclusiva para nuestro CD. Sí. Y este tema, Verlot, ella se enfermó de un cáncer de mamas. Y en pleno proceso también de todo eso, es como que escribió esta canción donde, no sé, se arrepentía y pedía perdón. Porque de eso habla la letra, de perdonar, que es súper importante. ¿Y por qué tenemos a Anna Stadlin? A ver. Porque, nada, tiene un tema que a mí me gusta, que me suena muy navideño. Yo les dije que estábamos en un Christmas mood. Así que lo vamos a traer, que lo canta a dúo con otra niña. No recuerdo bien cómo se llama, pero el tema se llama Siempre Seremos Dos. Alti Bituo. Saliendo de Anna Stadlin, nada que ver, que estamos en esta semana. Entonces, como diría Corin, si nada que ver, no lo digas. En esta semana Crash Boom Venezca. Crash Boom Venezca. ¿Cuál es tu canción del álbum de Crash Boom Bam? Sé que no es tu álbum predilecto. No, por ser I'm Sorry, me gusta mucho, What She Like, siempre soy más de las baladas. Lobby Soul, Crash, lo hemos hablado varias veces con Bricks. En vivo. Crash es un, sí, en vivo. En estudio es un tema que salteo. Sí. De hecho, siempre cuento que me pasó cuando me compro Crash, pongo, yo venía de escuchar y mega escuchar el Unplugged. Yo me... Y arranca Harley's and India y lo saqué, porque me pareció espantoso. Yo me imaginaba, nunca pensé que Crash Boom Bang era una balada. Vos te esperabas un tema a los Fireworks. Claro. No, bueno, de hecho, el álbum se iba a llamar Fireworks, fue el primer título tentativo, estuvo mucho tiempo, y después lo cambiaron por Crash Boom Bang, que creo que fonéticamente y visualmente tenía mucho más que ver, pero es verdad que todo el mundo esperaba una balada, esperaba un tema movido y sí, resultó una balada. Sí. Eso está buenísimo. Hay algo muy lineal en lo que es la composición de Crash. Todas tienen ese mid-late en el medio, que es como que a mí me aburre, porque vos venís, vamos al que siempre digo, ¿no? Do you wanna go the hallway? Y después... ¿El puente? Sí, el puente. Es algo, venís con Run to You. Es una firma... Sí. Y sobre todo de propio. Ese álbum, sí. Lo tienen Harley's and Indians con mama, mama, papá, toda esa parte que tiene. Lo tiene Crash Boom Bang con el coso. Lo tiene Firework con el Coming to Get You. Lo tiene Run to You con el Church. Los tienen todos los temas, tienen un mid late. Sí. Menos Sleeping in My Car. Se nota que fue tiene, el último. Tiene. Ah, tenés razón, el The Nice. Ah, no, lo tienen todo. No, un bodrio. No, me aburre. Ese recurso, creo lo agotó. Ahí lo agotó. ¿Te acordás? It's Possible. It's Possible, sí. También lo tiene. También lo tiene. Lo tiene. She's Got Nothing On. Sí. Lo tienen todo. Pero en ese álbum es como que vos decías, bueno. ¿Qué te pareció la primera vez que escuchaste Sleeping in My Car viniendo de un rock set muy popero? Sí. Sleeping in My Car me encantó porque tenía dentro del pop unas guitarras súper bien marcadas. Sí. A mi gusto ahí las guitarras quedan poperas. Porque están por ahí más armoniosas. Claro, en cambio, Harley's and Indians para mí es un tema más que raya lo rock and rollero, pero sí. Queda a media, no sabes si es rock, si es pop, es como que queda y sobre todo para hacer el primer single, el primer tema. Sí. Y sobre todo que traía un sticker el álbum donde decía que iba a ser single. Y yo claro. Pongo eso y digo, por Jebus. Claro. Y hoy por hoy me encanta, es un tema que me encanta, al igual que me encanta en vivo, al igual que Lies y bla bla bla. Sí. Bueno, Vesper dijo que Lies no le gusta. Y a mí la Iceberg me parece temazo, porque ahí las guitarras están bien marcadas, pero rayando lo popero. No sé, es un álbum raro para mí. Acá que vengan de uno los fans, porque sé que todos los aman. ¡Ay, qué crap! Aburrido. Sleeping in My Car creo que fue de alguna manera bisagra también. Roxette venía de un éxito muy fuerte que después baja un poco con Turismo. En cuanto a lo que fueron la repercusión de los singles, me refiero. Exactamente. ¿Sí? Y no. Que siempre dije, yo opino lo mismo, de que Turismo tuvo éxito porque venía de la avalancha de Jorray. Si en lugar de Turismo hubiese estado balada en español, la historia sería distinta de baladas en español, claramente. Qué bárbaro, bueno, los destiempos. Ah, pero Gesle para los destiempos es mandado a hacer. Los destiempos de Gesle. Hagamos un programa, los destiempos de Gesle. Historia sería otra, indefectiblemente. Pero vos imaginate, baladas en español seguido al éxito mundial de Jorray. Ahí era el momento adecuado de un álbum en español. No, 6 años después de 4, no sé cuándo salió. Que imagínate que le fue bien. Le fue bien, exactamente. Lo que hubiese sido con ese arrastre. Nah, hubiese sido una locura. Una locura. Y tengo amigos que defienden mucho Turismo y yo digo, es un buen álbum, pero tuvo éxito por el éxito de Jorray. Fue un efecto Jorray para mí. Exactamente, para mí también fue un efecto Jorray. Coincido con Bricks. Me encanta. Es un disco que lo suelo escuchar, uh-huh. Pero no quita que sea un efecto Jorray para mí. No, exactamente. Crash también tuvo mucho éxito porque creo que vendió 4 millones y pico, casi 5, también casi como al estilo de Turismo, donde Roxette apostaba mucho, hubo una gran apuesta, bueno, ya habían perdido Estados Unidos y todo eso, pero no es un álbum que suelo escuchar, sí lo estuve escuchando últimamente porque se viene el 30 aniversario. De hecho, con Crash fue la última vez que Roxette estuvo presente, por ejemplo, en una entrega de MTV Video Music Awards, sí. Recordemos que inclusive... Donde nunca me gustó esa presentación. Estuvieron en vivo con una presentación un poco... para no, mí, hay acoples de micrófono. Era o algo pasaba con el audio en toda la gala o había algo que no estaba bien. Con una crudeza en demasía. Sí, pero hubo acoples de micrófono, eso no puede pasar. Hubo acoples, es verdad, lo recuerdo. Sí, María estaba súper energética, divino los dos, pero es algo que no me... Los presenta Tom Jones. Sí, así es. ¿Te acordás? Sí. Bueno, súper, bueno, sí, es verdad, tiene razón el Briggs que Crash es verdad la última vez que Roxette... No, después saltan con World Music Award de Wish I Could Fly. Sí, en Cannes. Sí, con fue la, con lo último Cannes. Más grande lo, que han hecho. Lo último olvidarte. Grande. Que igual que lindo eso. Fue un muy buen reconocimiento. Súper. Hasta Figuretti estuvo con Roxette. Es verdad, es verdad. Venían con el paragüita ahí. Si ustedes son los Roxette, ¿te acordás? Sí. Eso, esa entrega de premios había sido en Mónaco. ¿En 2000? 2000. En Mónaco. Mucho glamour. Pero bueno, el año que viene, es decir, el próximo sábado tendremos... No tendremos una fiesta, hoy pensaba esa es la fiesta. Nelly Dampuero estaba preguntando. Bueno, ya vendrá la fiesta. Por lo primero, tendremos el próximo sábado una presentación de Crash Unban 30 aniversario, que también hablaba con Sunflower, que le mandamos un beso, él es un gran Crash Unban fan. Yo no le tenía fe al 30 aniversario, porque de hecho de todos los demos, de los 23 demos que va a haber, conocemos 18. O sea, no es nada nuevo, no, como que me aburro. Y encima todos demos cantados por Per, porque no es que vamos a tener un demo de Wajelai por Marín, no. Demos cantados por Gessle, de los cuales de los 23 conocemos 18, entonces como... Bueno, se supone que What She Like quizás lo escuchemos en el nuevo tour. Ay, por Dios. En el nuevo tour de Roxette. Que lo hagan a dúo con Per y cosas, porque ya para mí, yo te lo dije acá, no sé si el Iron, es un tema medio bodrio. Si no está cantado por Marie, y es bodrio para en vivo. No sé cuánta gente conocerá What She Like. The Sweet Hello de Say Goodbye es una gran canción. Gran canción. Tuvo unos arreglos excelentes. Súper. Pero lástima. Perdió la esencia con Chippy Day. Sí. Porque aparte, en los arreglos de ese tema, de esa versión. Estaban buenísimos los arreglos. Eran súper Wicked Game. Tenía ese pedastil, no sé cómo se llama, lo que hace todos esos ruiditos súper raros. Sí. Digo, qué buena versión para haber hecho con Marie. Y bueno, también recordemos que obviamente Marie había una dificultad por su estado de salud. Bueno, ahora vimos que Per compartió lo de Monomine y nuestros dichos de que para nosotros Monomine siempre era la evolución de Roxette. Y Per puso veníamos en un lineamiento después de Good Karma en el que el horizonte era ese. En el que un próximo disco iba a seguir esa línea. Esa línea, sobre todo por la dificultad de Marie, donde ya no iba a poder quizá hacer tours ni estar... En la que por ahí había más sintetizadores, un poco más de arreglos en las voces, que encajaban perfecto igualmente a Marie. ¿Y por qué abandonar ese proyecto? ¿Por qué no rescatarlo hoy con todo lo que ha quedado grabado por que Marie? Hoy, por hoy se puede explotar al máximo. Pero no. Al máximo. Hay Per, aparte de todas las grabaciones... De Roxette, debe tener un baúl lleno de demos, de inclusive cosas que no llegaron a ser un demo. Que quizás en su momento no gustaron, pero hoy por hoy sirven para crear otra cosa. O sea, María era muy perfeccionista. Sabemos que Roxette era siempre fue. Sí. Roxette estaba cuidado hasta el último pelito de Gessle, como cuando baja a desayunar. Generalmente Gessle, con algún trabajo solista, no suele tener esos condimentos que por ahí a una salvedad estuvieron presentes, a mi entender, en Pop-Up Dynamo. Sí, estuvo muy bien cuidado, todo. Estaba a la altura de un Roxette. Claro. Pero Roxette siempre fue cuidado hasta el último detalle. Por eso digo, puede haber una grabación que en su momento no les gustó, por algún motivo lo dejan afuera, pero hoy por eso podría rescatar y hacer algo nuevo. Pero bueno, Ana Stadlin se ha cansado de cantar detrás nuestro y dijo, chicos, por favor, pongan mi tema, así que vamos con bueno, Ana Stadlin. Bueno, eran los minutos para dedicarles a este gran disco Crash Boom Bam. Exactamente. Así que, y después viene un tema que va a ir dedicado después de Ana Stadlin. Ok, sí. Nelly Dampuero para... Quería el demo de Run to You. Sí, para Estefanía Mosca, felicitando, obviamente me sumo a las felicitaciones por esta exposición de arte 2024 que realizó en Tapiales, un éxito rotundo, 750 personas en una exposición grandiosa, aplausos por esa producción, por ese trabajo. Tuve el honor también de estar participando con algunos trabajos míos ahí, así que fue una tarde grandiosa. Felicitaciones por toda esa organización. Felicitaciones a eso. Así que nada, exponete esta, Néstor. Vamos con Ana Stadlin haciendo Altered Beauty. Du stannar till natt. Du ser när jag är svag. För du lockar till skratt. Du är mitt stöd. Från vagga till död. Allt jag har tills inget finns kvar. Du kanske bär mina svar. Ett lugnande råd, en tröstande röst när jag inte hittar hem. När livet går på finns alltid vi två. Du väljer att se mig som jag är utan besvär. När jag stänger av är jag vid och kort, så är du ändå där. Ett lugnande råd, tröstande röst när jag sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en box. Good Karma Radio Show. time sleeping, lying all alone in my bed. There's not a sound, I can't help but listening, wishing I was somewhere else instead. But sometimes they're too hard to handle, those voices inside my head. Listen now, I'm gonna run to you, I'm gonna come to you. I wanna find you in everything that I do. I'm gonna run to you, I'm gonna count on you, I'm gonna follow. Hola chicos de Good Karma, los llamaba para pedirles una canción y quiero mandarles saludos a Liliana, a María, a José y Marta de España, a Gabriela, Diana que estuvo cumpliendo años, Brick también estuvo cumpliendo años, y un saludo especial a Estefanía que fue la organizadora de la Expo 2024, y bueno, me hubiese encantado poder ir pero no se pudo. Pero bueno, un abrazo para todos ellos y muchas gracias. And never un nuevo sonido para vos. Viste, Z, que no era el único que yo pensaba que sonaba muy Michael Jackson. Sí. Ahí nos decía el pulpo. De hecho, había teorías conspirativas en las que decían que escuchaban la voz de Michael Jackson en esta canción. Sí. The Weeknd era muy fan de Michael Jackson. Creo que hay una esencia en la canción, más allá de que de la voz y el estilo, yo creo que hay como una esencia en la forma de componer, inclusive. ¿Viste que declaró Puff Daddy? No. O sea, o está loquito. Dijo que Michael Jackson está vivo. No dijo todo el revuelo que armó con esa pavada. O sea, en una declaración, por todo lo que está pasando, dijo que tenía algo sumamente importante que decir. Y después dijo, Michael Jackson está vivo. Okay. Y después se levantó, se fue y no dio más declaraciones. Ok. Distraigamos un poco la cuestión, ¿no? Sí, digo, ¿qué tiene que ver una declaración por todo lo que se lo está acusando con decir que Michael Jackson está vivo? Distraer. Sí, pero ¿a quién le puede importar? Suena a unas notificaciones, me parece que son las tuyas. ¿Está Michael Jackson llamado? Pelín, pelín. Sí, suena muy Michael. Pero ¿qué? voy a decir lo que dije fuera del aire, porque me va a caer el linadio. Ah, no hay más linadio, lo podemos decir. A ver si podemos silenciarme. Para papá, pau. Mi celu. Bueno, recalculando. Sí, tiene mucho de Michael Jackson. También yo lo decía fuera del aire o antes que me abriera el micrófono, el que se decía que tenía algo de Bruno Mars. Pero no lo pasamos acá a Bruno Mars nosotros. No, general. ¿No nos gusta? A mí no me gusta. No sé ni qué canta. A mí no me gusta. Bruno Mars me lo confundo siempre. No sé si es el que le reclama los derechos a Miley Cyrus. Debe ser, seguro. Bruno Mars y hay otro, Marc Anthony. Me los confundo a los dos. Ay, por Dios, Marc Anthony y el marido de J-Lo. Ah, ok. O el que fue ex marido. No, no creo. Entonces, que sea Bruno Mars es entonces el que reclamaba los derechos de Flowers. Pero que se vaya a reclamar otra cosa. Estamos con. Abel cantando, que no sabemos si al final, en teoría, nah, para mí no. La compañera habrá dicho no te cambies a Abel, no te va a conocer nada. Él dijo que sí, en realidad. Él que dirá lo que quiera, mira. Dancing in the Flames es el nuevo single, el primero de esta nueva era. Date prisa mañana. Mira, así se llama el tema. El álbum. El álbum. Date prisa mañana. Sí. Muy raro. Qué futurista. Es como quiero ir, no sé, caminaré. No, a ver, no me sale nada. Está supuestamente el video, yo todavía no lo vi. Director de fotografía me suena muy sueco, Erik Henriksson. Subiré hacia abajo, por ejemplo. O sea, dos cosas que son imposibles, eso quería decir. Pará, ¿cómo? Erik Henriksson. Mira, dicen que fue filmado íntegramente con un iPhone 16 Pro, al igual que la portada y toda la fotografía. ¿Cuándo sale el álbum? No hay fecha todavía. Sí, este primer single. ¿Pero qué? ¿Ya lo tiene todo grabado? Es Gisle, después que te lo sacan el año que viene. Con este primer single de lo que va a ser el último trabajo de The Weeknd, para después llamarse Abel Tesfaye. Nah, ¿aquí? Tesfaye. No, no lo va a conocer nadie. No. Abel Tesfaye, aparte malísimo. El nombre, malísimo. Escucha, vamos a dejar el nombre a un costado. Ahí lo tenés, sí. Sí, exactamente. ¿Qué te pareció el single este que va a ir al aire? Me metí un chasta, me dijo todo. Me gusta, pero no lo que pasaba con Dua Lipa, no lo veo tan fuerte como para un primer single de un nuevo álbum, de una nueva era. Listo, me dijo todo. O sea, no es el Blinding Light. No es Blinding Light, definitivamente. O sea, claro, cuando bueno. Hay una vara tan alta también. Le pasó lo mismo a Roxette. No, a Roxette no le pasó eso. Porque Roxette venía de un éxito como The Look, Listen, Danger. Y sacaron un álbum que fue mucho más exitoso que sí, eso. Sí. Después ya no. Esto sucede con Dua Lipa, con The Weeknd, que son y fueron los, a ver, los que vienen con la bandera de éxito. Más todavía, The Weeknd es el artista número uno mundial en este momento. Sí, el número uno en el se mantiene ahí, está entre los primeros cinco, siempre. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa con Abel Tesfaye. Fate, Foul, vamos a ver entonces, lo vamos a ver entonces a The Weeknd con este video que yo todavía no lo vi. Mira si apareciera Michael vivo. Michael, ¿te acuerdas cuando tenía la remera de Michael Jackson? Cuando lo vimos a... La música murió en 2009. Pulpo, te contamos a vos. Bricks, vamos, en Uruguay, viendo a María, Michael, el marido de María, y Bricks con una... La remera gigante que tenía MB, encima Michael Bolios... MJ. MJ. Yo la había comprado. Gigante. La había comprado de oferta en Carrefour. No importa. A la remera. MJ. La compré por remera blanca con letras. Nunca la leí. Y gigante. O sea, unas letras más chicas decía. La música murió. Y con una fecha. Claro, y la fecha era supuestamente la fecha en la que muere Michael Jackson. Claro. Y la M y la J hacían referencia a la. Y Michael ve la remera y le dice. ¿Cómo? Michael y María Marí. ¿Cómo que la música murió? El no sé qué. Porque no se entendía la remera. La M y la J tan gigante. Justo va a ver la remera también. Se me pone adelante Silvana, Brenda. Y Briggs bordó y de todos los colores. Porque no entendíamos, claro. Y ahí todos le prestamos atención a la remera. Y yo le digo, ¿cómo te vas a poner una remera que dice que la música murió tal día? Y sobre todo cuando estamos viendo a María. Y después nos dimos cuenta de la M y la J grande. Porque la M y la J era como que hacían un dibujo. No se entendía. Parecía un dibujo. Sí, no se entendía nada. La remera, esas cosas que le pasan a Briggs. Por eso Sir quedó tan choqueada con tu remera que tiró la Coca-Cola y tiró todo delante de Mari. Esas situaciones. Ay, por Jesús, todo eso pasó en Uruguay. Situaciones de poco glamour, y si vamos a situaciones con mucho más glamour y de paso. No, y por eso vino vos el último día, dijo, ustedes si van en el vuelo, lejos. Se quedan lejos, vos, el de la remera que la música murió, a la otra punta de la vida. Quítenme a todos estos monos de acá, dijo la de Time for Fame. Sí. Llamaba al personal de seguridad. Estábamos nosotros sentaditos adentro, porque obviamente nos hospedábamos, y la escuchamos claramente delante de nuestras narices cuando dijo, mirá, ¿me sacaste a todos estos monos de la puerta? Porque ellos tienen que salir. Ellos eran Peri Marí. Y nosotros dijimos, por las dudas, no nos saquemos piojito acá. Íbamos en el vuelo tratando de disimular que no nos vea ella. Se prende mi teléfono y empieza a sonar One Wish de Roxette. A todo esto, porque no, estás contando una parte de la historia. Briggs le había pasado algo en sus oídos y estaba con dos vasos acá con algodón que le había dado la azafata. Y yo escuchaba la de Time for Fun desquiciada. Que no nos quedó. Y y Briggs con los vasos así. Yo le hacía seña y la azafata mirando así, porque estábamos por aterrizar y no pueden estar prendidos los celulares. Y el celular de Briggs a todo lo que da. Y veo cuando la azafata va, agarra el telefonito que tienen ahí, sí. Y se escucha que le dice al piloto, hay un asiento que tiene un celular prendido, no ha cumplido las normas, ¿qué hago? Porque se escuchó todo por altavoz. Yo decía, ay, por Dios, ahora bien nos van, no detienen nada, cuando no escuchaba para... nada de esto porque estaba con los vasos, con el algodón. Hasta que vino y se comió la cagada pedo de su vida arriba del avión. Yo decía, por Dios, no lo conocemos. Y Brits así, con los dos vasitos, con algodón. Y nosotros, ¿qué? Por Jesús. Esas cosas a Abel no le pasan. Vamos a la otra contrapartida y nos estamos yendo por las ramas. Sí, pero obviamente, como siempre. Así como variar. Mencionamos esto, situación glamorosa, si la hubo. Obvio. En Córdoba, piano de cola, la señorita Jessica Jacobino con el señor Michael Bolios. Y ahí puede contar mejor el señor Z. Sí, cumpleaños de Michael, fue 6 de abril. Se fueron todos, habremos quedado 3 mesas nada más. La nuestra éramos 5 amontonados, 6 en una sola mesa, otra mesita de fans. Y la familia de Marino, Marí subió a la habitación, se quedó Michael, Oscar, ¿quién más estaba? Josephine. Yo ese día no estuve. Ah, bueno, estaba. En realidad estaba afuera. Ah, Briggs estaba afuera. Yo era parte de los monos. Claro, él era el mono que la de Time for Fun dijo, los monos afuera. Bueno, estábamos la gente del zoológico los adentro. Monos, y los monos afuera. Pobres afuera. Bueno, y se sienta Michael en el piano, empieza a tocar, toca creo que a mi manera, y yo le digo, Jessica, anda, porque tenés que ir a esa cantar. Hora. Esa hora o nunca. Y él mira, nos miraba, nos sonría y tocaba. Oh, a mi manera, ahí no, me quedó otra que empujarla prácticamente a Jessica. Va, se le para al lado y empieza a cantar a mi manera. Y Michael la escuchó y dijo, no, esto canta re bien. Más tocaba con más emoción. Y fue épico, y yo estaba Nélida. Yo decía que Nélida filme, por Dios, creo que Nélida tiene una filmación o al menos el audio de Jessica cantando a mi manera con Michael. Yo piano, no, fue épico. Nunca lo vi a eso. Pero lo escuchaste. No. Bueno, alguien tiene, o en mi cámara, porque señorita Corin dejó grabando la cámara para no estar enfocando, que en realidad podríamos haber sacado la cámara tranquilamente. Igual era un momento privado, cumpleaños de Michael, y cuando terminaron cantamos todos al unísono. Sonó el cumpleaños feliz a Michael, que se paró y agradeció porque es un caballero. Después, qué bonito después de eso, qué flash. Pasó otro momento en el que Jessica se los cruza en el ascensor. Al otro día, sí, de eso. Ya con Marí. No, porque fue así. Sí, Jessica quedó sola con Marí en el ascensor, literal. Porque Jessica iba, no me acuerdo si a la habitación a buscar a quién, y Marí sube y se cierran las puertas. Y Marí dice, ay, como que no sabía Marí que tenía que apretar. Y Jessica le dijo, ¿vas abajo o vas arriba? No, me tengo que ir con Michael, le dijo Jessica. Marí. Y bueno, Jessica la llevó hasta Marí, hasta abajo. Y ahí Marí le dijo, me dijo Michael que cantás muy bien. Ay, gracias, dijo. Sé que Michael le había dicho, anoche estuve, ya es toqué una, el piano. Es una excelente cantante de acá de Argentina. Eso le dijo. Pero de los nervios, Jessica llevó a María hasta abajo y después volvió a subir. Creo que no iba a buscar a nosotros, o no sé a qué iba, o por qué estaba en el ascensor. Pero quedó sola con Marí. Digo, encima, de que quedás sola en el ascensor con Marí, que Marí te diga cantás muy bien, sos una muy buena cantante. Ah, no, yo me tiro, yo ahí me desmayo en el piso y ya está, no me saca nadie. ¿Qué más, no? Sí. Qué lindo. ¿Qué momento? Nah, hemos tenido muchos momentos de glamour. Se nos va a ir el programa, van a ser las 11, vamos a seguir contando. Lo dejamos para el sábado que viene. Hemos tenido muchos momentos de glamour y después hemos tenido momentos de monos también. Muchos. Hemos variado. O sea, para no aburrir. Hemos sido monos, hemos sido... Monos pobres, monos con un poco más de categoría. Sí, monos después de categoría también. Y después hemos llegado al nivel que viene Bob y dice, no, salgan de acá porque... Y se sientan arriba del escenario. Eso también pasó. Es verdad, es verdad. Nos sacó de adelante porque estábamos todos prestados cual monos baratos. Y dijo, no, chicos, vengan y siéntense. Chicos, les pido mil disculpas. Espero que la estén pasando muy bien en nuestro hotel. Tengo que pedirles, por favor, si pueden despejar la zona. Porque tenemos que hacer la entrevista con Roxette. Les pido mil disculpas. Exactamente. ¿Cuándo fue eso? Yo me lo olvidé. Hotel Savoy. Ah, en sí. Rosario. Chicos, pero si quieren. Ahora que nos llevaron a la parte del coso, dijo, pídanse lo que quieran. Y yo digo, ya está, pidamos algo. Después se lo van a cobrar a ellos. A todo esto, nosotros ingresamos al Hotel Savoy por una puerta, por un pasadizo que daba de un bar, una puerta corrediza que aparentemente era del mismo hotel. Todos los entre muchas comillas, los monos pegados al vidrio. Ahí había monos alemanes, monos rusos. Logramos pasar al lobby del hotel, sentados ahí mientras estaba toda la gente de afuera. Una vez que estuvimos ahí, digo, bueno, subamos. Uh-huh. Vamos hasta el piso 5, creo que estaba el... El cuarto, sí, cuarto, ahí, quinto, no el restaurante. Digo, ¿cómo subimos? Claro. ¿Bajamos del ascensor? Llegamos al ascensor, viene uno de los mozos, obviamente no. ¿Qué habitación? No frena, chicos, ¿de qué habitación son? Aparece Christopher. No, y ahí quedamos como, ¿y qué le decimos ahora? Y justo aparece... Christopher. ¡Hey, Cristian! Están con ellos, está bien, pasen. Adelante. Bueno, y eso nos había pasado abajo cuando nos piden, ahora que dijiste, nos piden por favor que nos fuéramos, dijo Rock. Pero ellos creían todo el tiempo en el hotel. La conserje del creían del que hotel, estábamos con la gente. Que estábamos con ellos. Porque entonces, cuando fuimos dijeron, chicos, pídanse lo que quieren, ¿cómo la están pasando? O sea. La verdad que es fantástico, dijimos nosotros, no tenemos nada que quejarnos. Pidan lo que quieran, dijo, sí. Pero. Y que hicimos, no pedimos nada. No. Siempre mal nosotros. Como cuando vino, o sea, chicos, pidan lo que quieran. Dios mío. Un café. ¿Cuánto y la chica, pero un café se van a pedir, dijo, o sea, que podían pedir lo que quieran. No, un café. ¿Cuánto para contar? Pero se nos va el programa. Sí, se nos fue, mirá. Son las... Jessy, bueno, y Jessy. Gracias al pulpo, que como siempre en la operación... Jessy está escuchando ahí, así que abrazotes. Y bueno, Jessy, esperamos que nos avises cuando vas a tocar en Puerto Madero. Así vamos a hacerte así la aguante. Así vamos a tocar. Digo, Así que bueno, estábamos con The Weeknd. Abel. Que va a danzar entre las llamas y va a sonar así, pulpo. Pero que se incendia. A ver. fire's raging, but you're so beautiful and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Y aquí nos metemos un poco en el mood navideño. Hablando de villancicos. Dice Nélida que tiene filmado cuando le damos el regalo a Michael y que pasa Perry y lo saluda a Michael. No me confirmó si tiene filmado lo de... lo de Jessica. Cuando canta Jessica. Sí, lo del regalo. Jessy, ¿vos viste en algún momento la filmación esa? ¿Vos...? Sí, Jessica, sí. El audio se escucha seguro. Pero bueno, hemos hablado demasiado, así que vamos a ir con el single navideño de Gessle, que se llama no sé cuánto. Te desearé lo mejor por Navidad. Thank you. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Tus artistas favoritos y toda la data. Destacado. Jonas Brothers sonando. Vos sabés que hace unos días se estuvieron presentando en Praga y Nick Jonas tuvo un mal momento ahí, un tremendo susto. No sé si para tanto o cómo se actúa cuando ocurre una cosa así. Se dio cuenta que lo estaban apuntando con un láser en la frente. Sí. Se asustó al extremo que huyó del escenario. Por ahí fue un poco exagerado. Bueno, uno nunca sabe, qué sé yo, con tanta cosa que pasa. Con tanto loco que hay, capaz que un atentado y me dispara. Se fue primero él y después se fueron los otros Jonas. Se fueron, el público mucho no entendía hasta que después pudieron ver realmente las imágenes de lo que pasó. Sí, sí. Y esto, bueno, pasó en Praga hace una semana, más o menos. ¿Y encontraron al fan que le apuntaba con el láser? Y la parte de seguridad, sí, después se ubicaron a la persona. Pensó que era un gatito. Así que no sabemos. La verdad que los Jonas Brothers lograron, después del receso que tuvieron, reubicarse y posicionarse mucho en el último tiempo. De hecho, también tuvieron hace muy poquito una colaboración con Kygo, con una gran canción también que estuvo sonando. Así que no tenemos mucho tiempo, vamos a escuchar entonces a los Jonas Brothers. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be your last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove, to be totally. Trying to be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally. Good day. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Escuchamos y más a Mil Love, single navideño. Iba pegado al tema de Pergesle, pero como hemos hablado mucho, empezamos a sacar cosas. ¿Viste la película que te recomendé? No. No. Vea Madre y Padre. ¿Eso es un estreno o no? Es un estreno. Y en un momento, que de nada toda que la locura que está sucediendo, empieza esto. Pero a todo lo que da. Y dura más o menos como 3 minutos. Más que en Pretty Woman. ¿Nicolas Cage en la película? No, sí, Nicolas Cage. ¿Sí? ¿Nicolas sí, Cage? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Nicolas Cage. Y la otra mina también es súper conocida. Y me encanta cómo suena. Y tiene banda de sonido y está esta versión. Excelente. Y suena muchísimo. Y ¿está en Netflix de acá? Sí, en Netflix de acá. La veremos. Argentina. La veremos. Yo me quedé dormido, como toda película que vemos en esta Corin, pero me desperté cuando escucho. Y yo, gritamos con señorita Corin. ¿Vos sabías que estaba? No, la vimos de casualidad. Pusimos terror a ver qué estaba ahí. La mayoría la habíamos visto, digamos padre y madre, no la vimos. Bueno, pongamos esto. Otra que de curve. ¿Cómo de qué? Están utilizando muchos para pues muchas pelis de terror. Situación que nada que ver. No, y señorita Corin me dijo, yo tenía un presentimiento, no sé por qué. Y tiene que ver un poco lo que está sucediendo con lo que se comen a un bebé. No sé, una cosa muy creepy ahí, pero suena mucho y más a mí lo. Pero decía comedia negra el género. Sí, suena desde que arranca hasta el estribillo y después lo ensamblan con otra parte más adelante. Súper interesante. Y me encantó, a mí me encanta cuando ponen Roxette en una peli, me encanta. Así que nada, se nos ha volado el programa. Ahora sí, gracias Pulpaco, señor Damián Espadea, porque nada de esto saldría sin la ayuda del Pulpo. Así es, y en la dirección general, la señora Claudia Daporta, que no la vimos hoy. No la hemos visto, sí a quien hemos visto, a nuestra querida Mari, que siempre nos trae el café en las tacitas de Manchita, y señorita Corin, que nos da indicaciones desde casa. Así que gracias, señorita Corin, como asistente de producción. Así es, en la conducción me acompañó mi amigo el señor Z. Del otro lado, el señor que dice que Abel se va a cambiar. No, que The Weeknd se va a cambiar a Abel, mi querido Brix. Y ahora sí, recuerden que esto es un contenido de Guadoncha Producciones. Así es, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todo, así que a la karmadictos, vean padre y madre, sean buenos, que todo lo que hagan para bien les traerá más bien. Y nada, no se pierdan el especial que tendremos el próximo sábado, porque va a estar dedicado a Crash y a la señora Mary Frex. Ahí va. Ahora sí, karmadictos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Långt bort. Och Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.